arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos con vosotros y vosotras una semana más. Esta semana, además, tenemos un tema muy interesante preparado, ¿a que sí, Asier? Bueno, sobre todo preparado. Se llama improvisación total. No hemos preparado nada. Lo hemos hecho adrede, por supuesto. Y hemos dicho, vamos a plantarnos, Asier, tú y yo ahí, a lo que salga. Esperemos que no salga un churro. La preparación es que nos hemos tenido que redimir de preparar nada. Bueno, vamos a empezar a ver qué sale de todo esto. Espero que no, que después de este programa no nos abandonéis a nuestra suerte. Seguro que no. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. En fin, bueno, pues nada, aquí estamos con lo bien que iba todo, Asier. Con lo bien que iba todo, ahora la gente escuchando un montón nuestro programa, entrevistas interesantes. Y hemos decidido ponernos experimentales. Una vez más. En fin. Pues mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer una cosa. Yo quiero poner una canción. Bueno. Ahora porque pues sí, no sin temática. Partamos de ahí. Es que me lo voy a quitar ya, ¿vale? Para que no... Quiero poner el último single de Art de Bogotá, que acaba de salir, que como yo soy Art de Bogoter, o como se vaya a decir, pues lo voy a poner. Además, eso luego me puede dar pie a hacerte a ti una pregunta. Se llama Flores de Venganza y acaba de salir. Para cumplir lo pactado, me puse piel de etiqueta, traje mi vino más caro. Si mi presencia molesta, mi colonia os apesta, es porque huele a pasado, al mismo que has enterrado. Al otro lado de esta maldita fiesta violenta, a la que vengo invitado, a la que vengo armado. Hemos venido con flores de venganza en el pelo. Déjame rozarla de nuevo. Extraño el tacto amargo de tus labios conservados en hielo. Oh. Todo lo que hicimos puedes enterrarlo en el suelo y quemarlo en el fuego hasta que no quede rastro. Pero he venido en el acto a confirmar este pacto y a liarme a bocados. Hemos venido con flores de venganza en el pelo. Pues eso, mucho rock hay ahí metido. Flores y bueno, pues yo creo, fíjate, te voy a lanzar una cosa a ti. Este camino de los Art de Bogotá, de hacer de puente entre el indie y el rock, tan amado por algunos como yo, y tan denostado por otros, como mucha gente que no lo entiende y les parece fatal. Mm-hmm. Pero está creando escuela, porque hay un huevo de grupos que están empezando a subir el volumen de las guitarras y de repente digo, anda, pues sí, parece que el rock no ha muerto al final. Es decir, ya sé que nunca ha muerto, pero quiero decir que incluso está retomando gente y gente muy joven que no solo se está dedicando a oír reggaetón, sino que también está empezando a llenar las salas para ver a bandas de guitarras. Y a mí eso me llena de regocijo, pero bueno, no sé. Yo te voy a ser polémico en todo caso. Pues dale. Gratuitamente, además. No, bueno, que en todo caso, que todo tiene su momento y que todos los géneros, los estilos que en el mundo han sido, han tenido su momento de auge y luego han... Bueno, incluso muchos han desaparecido o, bueno, han dejado de ser, digamos, lo normativo o lo preponderante para una generación posterior. Eso no hace que no podamos disfrutar no solo de la música que ya está grabada, tanto en discos, MP3, etcétera, como en nuestras cabezas, como de toda la gente que sigue haciendo, aunque no sean, digamos, punta de lanza ahora culturalmente hablando. Bueno, pero no sé hasta qué punto no son punta de lanza. Tú te pones a mirar la cantidad de descargas y la cantidad de... y cómo llenan los conciertos y yo no lo tengo tan claro. O sea, yo me acuerdo cuando fui a ver Alcalá Norte, por ejemplo, en el BBK Live, lo que me llamó la atención es que yo era más viejo, prácticamente, de todos. O sea, todo el mundo era gente de 20 y algo para abajo. El que tú eres viejuno, Iñaki. Sí, pero que me llamó la atención. O sea, no es que de repente sea una banda de guitarras y vamos solo los viejos, ¿entiendes? Ya. Lo que quiero decir. Sí. O sea, va, que no, que a mí me congratula y que el rock luego, pues, mira, Sego, mira, otra banda que te propongo. Mira, te va a comer el terreno poniendo dos salidas. Madre mía, ya sabía yo que esto de la improvisación. Las chicas. Bueno. Grupos como Hintz, como Heinz. Sego, Heinz, vale, bueno, llamo Hintz porque son de aquí. Y pues entonces di Hintz. Vale, pues venga, voy a decir como los franceses, me como la H, Hintz. Venga. Y las Sego, que acaban de sacar un sencillo que se llama Aunque Duela, que lo oí el otro día, y que, bueno, pues también ahí están dándole caña con sus guitarras. Aunque duela, es mejor así. Me parece lo mejor para mí. Por si aún miras mis fotos, cuando quieres tenerme cerca. Si ya nunca miras mis fotos, me echas en falta tenerme cerca de ti. Pues mejor para mí. Cada día parece invierno, cada día que no te levantas. Cada día parece invierno, cada día que no te levantas aquí. Y es mejor así. Yeah. ¡Qué guay! Vamos a hacer un programa de improvisación rockero, todo rockero. Pues es que se me están viniendo... Bueno, luego voy a colar más porque se me están viniendo la cabeza un montón. Madre pero mía. Tú bueno, tienes temáticas, yo te, ¿o qué? Yo te voy a que hacer... Que de repente... ¿pero esto es trampa o te estás ahora ahí como...? Es un poco trampa. Es un tema que... En realidad quería que fuera motivo de una serie de programas, pero realmente nos lo vamos a ventilar en 5 minutos. Que era... Bueno, creo que ya hemos hablado alguna vez de esto. Si tú crees que los estilos musicales tienen una ideología. Entonces, te lo desarrollo un poquito y hablamos durante 30 segundos de esto y ponemos algo. Tampoco hay que ir mucho más allá. Por ejemplo, el reggae, así a bote pronto... Pues podrías pensar que es un género como progre, porque es decolonial, ¿no? Porque además viene desde Jamaica, personas racializadas, afroamericanas, etcétera. Pero luego te pones a rascar un poco y además de los mensajes super guachis de Bob Marley o de Peter Tosh y compañía, también hay en las propias canciones y las letras de muchas canciones reggae mucho machismo, mucha homofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho patriarcado en vena. Otro ejemplo, el punk, igual, ¿no? También podemos pensar que fue un estilo anti-establishment, bueno, que se enfrentaba de alguna manera al poder y a lo establecido hasta ese momento, y luego ahora le escuchas lo que dice John Lydon sobre las personas migrantes en Inglaterra y sube el pan. O sea, son muchos de ellos, además, claro, se han forrado y a la vez se han convertido en una panda... Estoy yo mismo autodestrozándome mi propia teoría, porque te iba a decir, incluso el rock prog, puede haber gente que pudiera pensar que tiene una ideología al menos conservadora, porque es como que se estableció hace muchos años y se ha mantenido y no sé qué, no sé cuál, pero es verdad que luego las puntas de lanza dentro del artisteo, por ejemplo, por hacer justicia con el horror que sufre el pueblo palestino, pues es gente como el bueno de Roger Waters o el bueno de Brian Eno, que Brian Eno habría que, que discutir si es prog, pero bueno, que se ha tenido mucha relación con el prog, ¿no? O la propia canción Zaca de Marillion sobre Gaza, ¿eh? O sea, la propia canción Zaca de Marillion sobre Gaza de hace muy pocos años, efectivamente. Yo con el prog no estoy de acuerdo con lo que dices, más que nada porque veo que Opeth hace discos muy políticos, el Fear... El disco de Marillion, el penúltimo disco de Marillion, es un disco absolutamente cañero con las multinacionales y con el poder económico y político. O sea, sí, es verdad. Bueno, no sé, pero por ejemplo, abundando en lo que decías, el jazz también. El jazz, mira cómo empezó. Claro. Y lo que significaba, y luego, pues. Y ahora lo. Claro, no todo. O sea, no es tanto lo que es, porque ser no es nada, no es más que un estilo con lo que lo puedes identificar. Lo que es verdad que ahora mismo el jazz lo puedes identificar también con algo como más o menos conservador establecido para señores, sobre todo blancos, con cierto dinero para comprarse las reediciones de los vinilos que sacan, y realmente fue como una especie de punk, ¿no? El bebop, por ejemplo, en los 50. Yo fíjate que... Bueno, pon una canción si quieres y luego abundamos en... Porque me ha venido alguna cosilla ahora que estabas hablando, mira tú. Pues ahora sí que tengo que improvisar porque no había pensado nada, pero de todos estos... Mira, vamos a poner algo de por lo que hemos dicho que empezábamos, que era por el reggae. Por ejemplo... Y mira, y vamos a ligarlo un poquito con el tema de Palestina, con el mítico... Es una canción que no tiene... Creo que no tiene que ver con el tema, pero bueno, el Israelites de Desmond Dekker. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Sound your alarm. Gran tema, por cierto. No, no, estaba pensando cuando has dicho, por ejemplo, de John Lydon, ¿no? Y lo del punk. Me parece, por ejemplo, ahora hay un revival punk evidente. O sea, evidente, hay un huevo de, sobre todo en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay un montonazo de bandas que están haciendo punk, tecnopunk, hasta punk canónico, yeah. punk mezclado con pop, y me parecen con unas letras brutales, con bastante honestidad, y creo, aparentemente, con bastante más honestidad. A ver, no se engañan, están en el medio en el que están, y también están en cierta industria porque han ganado notoriedad. Pero creo que son más auténticos, fíjate, que lo que fueron los punks de los 70, que yo creo que duraron 0, en transformarse. Pero igual es una impresión que, bueno, hay que verlo entre unos años. Pero ahora, fíjate, ahora tienes a los Sleaford Mods, tienes a Big Special, tienes a Amy and the Sniffers. O sea, es que tienes un montonazo de bandazas haciendo unas cosas maravillosas, no sé. No, sí. Y que obviamente en el punk de los 70, que es, nos quedamos con los clichés, digamos, de los Sex Pistols, incluso de los Clash, que obviamente políticamente sus ideas eran absolutamente progres, pero bueno, como que el tema de que estaban trabajando para una multinacional, no sé cuál, pero es verdad que también había toda una, la corriente real, digamos, todo por debajo de grupos punk. Primero en Inglaterra, Estados Unidos, y luego en todo Occidente, vamos a decir, que efectivamente sí que era también impresionante, ¿no? Otra cosa es en lo que se han quedado sus puntas de lanza. Oye, ¿quieres que pongamos, mira, ya que hemos hablado de bandas punk nuevas, te propongo Amy and the Sniffers, que no me acuerdo del título del disco que han sacado, Cartoon Darkness, creo que es Cartoon Darkness. Pero bueno, hay un montón de temas ahí que me encantan, Jerkin y otros, pero bueno, te propongo Chewing Gum. O sea, chicle, vamos. Chicle, vamos. Fíjate, incluso, te diría más aún, el indie. Yo el indie siempre... Sí. O sea, yo me he vuelto... O sea, tú, por ejemplo, que te gustan mucho los planetas, sí, de cierta manera, son como la punta de lanza del indie. No, pero a mí me ha pasado al revés. Yo era como súper poco indie y ahora como que de repente estoy encontrando bandas indie que musicalmente me encantan, me atraen, pero que también están empezando a meter letras. O sea, letras que antes eran todo un poco... Y ahora... De repente veo, joder, yo veo letras, algunas letras de los Punsetes o del último disco de Kokoschka, que me parece, por cierto, buenísimo. Bueno, y de los propios planetas. De los propios planetas. De algunas claro. de sus canciones, que obviamente algunas de las canciones que de tiempos pasados se te lleva las manos a la cabeza. Pero es verdad que el bueno de Jota pues ha tenido ahí como su evolución, ¿no? Y ha hecho canciones muy muy chulas como Islam Abad, etcétera. Sí, sí, no sé. Ah, ¿por qué no ponemos algo indie? Vamos a poner algo de los Punsetes. Pon algo de los Punsetes. Y luego si me dejas, después de eso ponemos una de Kokoschka. Que me hace bueno, pues vamos a poner una de Kokoschka, venga. Bueno, pues de Kokoschka te propongo la primera del disco en la que han cogido a Pepe Mujica en un discurso... ¿Mujica? De estos... Pepe Mujica, perdón. Estoy en un aquí discurso de estos... hoy... Un discurso de estos que él hace a la gente joven, a la peña, de sus varios discursos maravillosos. Le han puesto una música también maravillosa por detrás. El disco, claro, es que esto de no preparar las cosas, creo que se llama La Juventud, el disco que han sacado. Sí, el disco se llama La Juventud, seguro. Así es que este disco lo estoy oyendo mucho. Y la canción, que es la que abre el disco precisamente, se llama Tienes que saber esto. Madre mía, qué bien estás improvisando, Iñaki. Se te ocurren muchas cosas. A ver, reconozco que algunas canciones las tenía en mente. De hecho, tengo una aquí apuntada para luego. Porque te quería comentar una cosa, pero yo qué sé. Y luego está el tema de las improvisaciones. O sea, si hay algo nuevo realmente, si la peña está sacando algo nuevo. Nuevo, o no sé, es que... En el sentido ámbito de la improvisación en general, o sea... Quiero decir, Seguro que hay mil personas haciendo cosas, pero cada vez me cuesta más encontrar, a mí personalmente, cada vez me cuesta más encontrar cosas que me estimulen mínimamente. A mí, ¿eh? O sea, es un problema mío. Me refiero en cuanto a cosas nuevas, experimentales. Entonces, de repente me empiezo a refugiar otra vez, que igual me pasa por eso que me voy al rock otra vez, ¿sabes? Pero igual es un signo de que me estoy haciendo mayor, más que nada. Yo creo que es inevitable reconocer que nos estamos haciendo mayores y que no, y que obviamente... mucha de la música que ahora funge como como lo normativo y lo que todo el mundo escucha, pues a nosotros ya no nos entra. Yo creo que es ley de vida. O sea, que el tema del reggaetón es claro, ¿no? O sea, ese es evidente, sí. Ese me parece evidente. Es verdad que no me entra, salvo cosas muy concretas, como bien sabemos, o la Rosalía o la Calle 13. Y seguramente habrá gente, eso, como muy en la base, que está haciendo cosas súper interesantes y experimentales con el reggaetón que no que ni acertamos a escuchar. Uy, por cierto... El otro día, me acaba de venir a la mente, el otro día cuando hablábamos con Aitor Buenaga, ¿te acuerdas? En la entrevista salió Mikel Laboa a colación por una canción, ¿no? Que nos pidió él. Polvo y de estrellas. En algún momento estuvimos hablando de los Lekeitiokoak, aquellos que hizo, ¿sabes? Que eran como experimentación vocal, en cierta manera, ¿no? Pues Joseba Irazoki... Otro de los grandes experimentos... Lo dije, ¿verdad? Bueno, no me acordaba que lo dije, pero me pega que lo pudiera decir. Pues es que ha sacado un disco que se llama Guitarra Lekeitiokoak, que a su vez tiene un subtítulo que es Onomatopeika Bi, o Bigarrena, porque ya tuvo uno que era Onomatopeika Lengoa Edo... Bueno, el primero. Y evidentemente, bueno, yo ya lo he escuchado, está como inspirado en los Lekeitiokoak, solo que en vez de con experimentación con voces, experimentación con lo que él hace, que es tocar la guitarra, que es lo que mejor sabe hacer. Y, joder, pues no sé. ¿Quieres que pongamos algo? Sí, sí. A ver, es complejo, al ¿eh? Al tuntún, porque yo veo recuerdo aquí que los títulos son... Hay los que tienen R o no sé qué son los que más me ha gustado. Hay uno que era R o 20, creo, que está por el final, o R o... Pues el R o 20 es la pista 23, es la última del disco. Esa es chula. Nos quedamos con R.O. Gay. Thank you. R2D2. R2D2. ¿Tú sabes cómo se llama R2D2? Oh, en la México? Música de los de las bandas. De John Williams. Mm. ¿Tú sabes cómo le llaman a R2? Esto me lo ha contado. Sorpréndeme. R2D2 en inglés es R2D2. Mm. R2D2. Pues en México le llaman Arturito. ¿En serio? Eso me dice Tim. ¿Y hace 3PO? C3PO, creo que sí. Ah, o sea, ahí no hay. C3PO. O sea, ahí no hay un. Con eso no pudieron hacer el. La equivalencia. Mm. Bueno, ¿te saco otro tema chorra o tú quieres contar algo? No. Hablando es que de me experimentación. Me están viniendo canciones que quiero poner, pero es que. Bueno, pues calla un momento. Callo. Te voy a sacar otro tema idiota. Que es que llevo meses pensando. Es muy idiota, ¿eh? Que se me ha ocurrido. Volvemos al rock sinfónico y progresivo. Mm-hmm. Mike Oldfield. Mi teoría es que Mike Oldfield empezó a empeorar. Es un robot. El mismo día que sacó su primer disco. O sea. Es decir, porque ya hizo lo mejor, lo hizo en ese momento. Bueno, incluso a mí me gusta más su tercer disco que su primer disco, el Omada, aunque él tuvo el Arbels. Sabes que ha sacado varias versiones. N versiones del Tubular Bells, a cada cual más peor en comparación con el Tubular Bells. Esto no es opinable, o sea. Bueno, será opinable porque no es opinable en la vida, pero yo conmigo no vas a discutir de eso porque yo estoy de acuerdo. Ha llegado a cometer la felonía de sacar un Oma Down 2, pero incluso, o sea, si realmente pensamos en los tres primeros discos, Oma Down, Herges Rich y Oma Down, y lo vas comparando con el resto de discos. La cosa como que empeora. A mí me gustan Final South y Crisis, pero realmente tampoco es que haya muchísimo más que esos dos discos que rascar a partir de los 80. Pero es que he descubierto que en el año 76, lo he descubierto porque me lo he comprado, sacó un triple disco que eran los tres discos que había sacado hasta ese momento, Tubular Bells, Herger's Reach y On My Down, remezclados por él, porque no se había quedado satisfecho con las mezclas iniciales, en las que al menos el Herges Rich, el otro no se escuchó todavía, lo empeora. O sea, de la versión que sacó primero a la que sacó después, que dijo, no, es que la saqué precipitadamente y hay cosas con las que no estoy satisfecho, lo empeora también. Asier, ¿no querrás poner por casualidad algo de Mike Oldfield? Estás mentando tanto, que por cierto veo que últimamente es una de tus obsesiones. La verdad es que sí. Porque llevas dos meses o así, o más. No, llevo desde el verano. Eso es, desde el verano, dos meses y más. Desde el verano que llevas a Mike Oldfield ahí, que algo te está diciendo el universo. Bueno, no sé es qué. Más, que no lo hemos contado en antena, que el otro día me fui a un concierto en el Palau de la Música, que nunca había estado, así que también me sirvió, para ver una representación del Herges Rich hecho por unos músicos catalanes. Fíjate. ¿Cómo te has quedado? Bueno, pues vamos a poner un trozo del Herges Rich. A tomar por saco. Thank you. Bueno, no me he quedado mal, ¿eh? Porque como ya me lo habías dicho, quiero decir que cómo me he quedado, pues que ya lo sabía. Pero está muy bien porque lo has informado a nuestros, a nuestros queridos amigos y amigas. Y yo te quiero sacar otro tema a raíz, creo que lo hemos medio comentado, a raíz del disco último de los Cure, es el tema de todos estos dinosaurios que se niegan a morir. Sí. Pero algunos, oye, para bien, otros... eso te iba a decir, pero que es que este disco me parece que está bien y sobre todo, no, no tengo ninguna gana de poner a nada de Cure, por cierto, pero que me he acordado de lo bien que canta Robert Smith. Ya, no, no es una que tú lo comentaste también el otro día y es que es verdad. Tío, es que es una pasada. Es una locura, o sea, es una cosa loca. Sí, sí, o sea, supongo que habrá algo de, no sé qué, de autotune o lo que sea, pero no, porque luego en directo también canta igual de bien. O sea, es verdad que ha bajado algún tono su voz, pero igualmente es una pasada escucharle. Y la verdad es que el disco está chulo. Está y pasa con más gente, mira, esto sí me apetecía ponerlo, fíjate. He estado escuchando el último disco que han sacado, Tears for Fears. Hombre. Que claro, que también son mayorcitos ya. Quiero decir, tú les sí. ves y ya caen, pues como... peinan canas y nunca mejor dicho porque les he estado viendo en varios vídeos y peinan como canas. Como Robert Smith, más o menos. Vamos, peinan canas que te cagas, vamos. Sí, sí. Y han sacado un disco con 5 temas nuevos en estudio y luego como tricititis en directo, en un concierto. ¿No? Oh. Y oye, ¡pua! Una pasada. Qué bien suenan, qué bien se conservan. Qué bien empastan sus voces. Qué bien empastan. Y joder, quería poner, mira, del disco que sacaron en 2022, de Tipping Point, hay una que se llama My Demons, que me encanta, pero es que me gusta muchísimo la del directo. Entonces a ver si la podemos pillar. Es el directo si que es el disco este Songs for a Nervous Planet, que es como se llama el disco en directo este que han sacado junto con 5 temas nuevos y es My Demons. They will always find you when your cell phone is on. Your satellites in space, it's vinyl, some charm and grease. The middle man, the butcher and his dog. Turn on my media, no need to wonder why. Go faster! Trust, we're not one. En fin, yo qué sé, tío. Pero qué más, qué pues más. No sé, que... tantas cosas. Yo quisiera poner más rock and roll y algo que no sea rock and roll también. Pues improvisa. Hombre, que improvise. Joder, pues si no sé si te has oído el último disco de Tyler, The Creator. No, he leído del disco. Es que últimamente leo más que escucho música. Pues es que yo he vuelto al rollo de que leo poco y escucho mucho. Pues mucho, fíjate. Mejor. Bueno, sí, depende, porque tengo épocas que me pasa como a ti, ¿eh? Empiezo a leer ahí, y luego... Bueno, me lo voy a apuntar. ¿Y qué tal el disco este, que lo ha, me ha gustado. Presentado así como muy bien presentado? Me ha gustado mucho. No me ha gustado tanto como el primero, ¿eh? O sea, que me gustó muchísimo más. Pero luego tiene algunas canciones que son espectaculares. Como, no me acuerdo de los títulos de alguna, pero sí me acuerdo de una que se llama Noid, N-O-I-D, que esa me parece una pasada de tema. El disco se llama Cromacopia, por cierto. Pues nada, Iñaki, vamos a escucharla. Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Feel it in my heart. And record us. These what can't afford ya. No. Such. Bombera panyamba panga uye nena kukana ndiule mu. Nifuba ine sinifu na vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pa mulomo. Buy a home in private. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by. I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I loop around the block. Eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up. But they fuck around and strap you. Bitch. Trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have to fuck nobody up. I promise to God. This is so good. Yeah, no cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas or bitches. Nervous system is shook way before 19. LA will do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite, screenshots, paparazzi, NDA, privacy. Yeah, right, I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't trust a man. at all. Some pray for my fall, hearing clicks on the call. Niggas hacking for some rough drafts, bitches looking for a buff bag. Dress that for some jaw, nah, you sing alone but you don't know me, nigga, nah, never ever, not at all, y'all. Niggas cross the line like fuck the stop sign. They wanna know where I close my eyes at, I keep my eyes wide. Don't got this shit cooked, Brody, look, Brody. Handshakes got me shook, Brody, niggas want info about me. Read a book on me. Oh, leave me alone. Leave me alone. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. What you want? Leave me alone. What you want? Leave me alone. What you want? Leave me alone. Paranoid. Bueno, esto me recuerda, entonces, ahora que lo ha sacado, que el bueno de Kendrick ha sacado disco. Joder, pues ya que estamos en esa línea de que de repente, ahora ya de repente, somos modernos también otra vez. Hombre, claro, somos modernos. O sea, a mí Kendrick Lamar siempre me ha gustado. Bueno, siempre bueno, no, desde que lo ya descubrí. Ya me entiendes lo que quiero decir. Habíamos dicho sí. Que se nos ha pasado el rollo, pero bueno, todavía algunas cosas nos llegan, tío, nos llegan. Hombre, sí, sí, por supuesto. Es el reggaetón. Sí, el problema es el reggaetón. Hombre, y que Kendrick Lamar ya tiene una edad, que no es un veinteañero, sí. Que tiene ya una edad. Mira, tiene 37 años, a lo tonto. Viejísimo. Ya se está haciendo viejuno. Uy, ya se le está pasando el arroz artístico. Madre mía, madre mía. Pues pon algo. Vamos a poner algo. Vamos a poner el primer tema que lo he escuchado del disco. El disco se llama GNX, que es el nombre de un coche que... El nombre del coche en el que su padre le llevó a casa cuando nació Kendrick Lamar. Fíjate, sí. Creo que esa es la historia del título de este disco. ¿Qué cosas? Y la primera canción se llama Wacket Out Murals, que no sé lo que significa. Siento aquí tu presencia. La noche de anoche. Y nos ponemos a llorar. Yesterday somebody whacked out my mural. That energy will make you niggas move to Europe. But it's regular for me, yeah, that's for sure. The love and hate is definite without a cure. All this talk is bitch made, that's on my lord. I kill them all before I let them kill my joy. I done been through it all, what you endure. It used to be fuck that nigga, but now it's plural. Fuck everybody, that's on my body. My blick first, then God got me. I watch them pander with them backhanded compliments. Put their head on the Cuban link as a monument. I pay homage and I always mind my business. I made the... I never lost who I am for a rap image. Here's motivation if you wonder how I did it. Yeah, nigga, going up your rank. Know you a god even when they say you ain't. Yeah, nigga, keep your feelings out the way. Never let no one put smut up on your name. Yeah, nigga, keep your head down and work like I do. But understand, everybody ain't go like you. Yeah, nigga, if they say it's love, you been lied to. A couple rules of engagement, I'ma guide you. Riding in my GNX with Anita Baker in the tape deck. It's gonna be a sweet love. Fuck apologies, I wanna see y'all geeked up. Don't acknowledge me, then maybe we can say it's fair. Take it to the internet and I'ma take it there. Miss my uncle LeMaine, he said that he would kill me if I didn't make it. Now I'm possessed by a spirit and they can't take it. Used to bump the Carter 3, I held my Rolly chain proud. Irony, I think my hard work let Lil Wayne down. Whatever though, call me crazy, everybody questionable. Turn me to an Eskimo, I drew the line in decimals. Snoop posted, tailor made, I prayed it was the edibles. I couldn't believe it, it was only right for me to let it go. Won the Super Bowl and I was the only one congratulate me. All these niggas agitated, I'm just glad they shown their faces, quite frankly. Plenty artists, but they outdated. Old ass flows trying to convince me that you they favorite. This is not for... Oye, pues no es por nada, pero no nos queda tiempo para mucho más porque a lo tonto llevamos hablando mía, ¿cómo pasa bastantes minutos? No sé. Bueno. No sé si hemos aportado algo, si no hemos aportado nada. Iñaki, pues yo... Ha sido así como, venga. Pues entonces yo voy a intentar acabar... Bueno, yo tenía otra pregunta idiota, pero la dejamos para otra, para otro momento, que si se puede disfrutar de arte fascista. Joder. Porque es que me estaba acordando... A ver, Asier, si tú sabes qué es arte fascista, yo creo que no puedes disfrutar de arte fascista, ¿no? Pero, por ejemplo, mira... Digo yo, claro, no sé. Fascista. Bueno, fascista... O muy de derechas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Río Bravo, la película de vaqueros dirigida por Howard Hawks. Yo obviamente no sabía el trasfondo de la película hasta mucho después. Ah, vale, ya sé lo que quieres decir. Y resulta que Río Bravo, esta mítica película con John Wayne y Dean Martin, que están en un pueblo y se enfrentan a... Sí, sí, sí, la vi el otro día, otra vez, por cierto. Y luego le ayudan sus amigos a contra los malos. Pues resulta que era la respuesta en clave anticomunista a Sol ante el peligro, que era la película, sí. Una película en la que se, bueno, la película de vaqueros en las que se denunció la caza de brujas de McCarthy contra los comunistas en Estados Unidos. Claro, ahí me pones en un brete, porque claro, a mí esa película me parece una maravilla. Claro. El otro día vi dos westerns, de hecho volví a ver esta, que hacía siglos que no la había, me encantó, y se me ocurrió la brillante idea, porque la estaban dando en la tele, de ver la versión que se hizo hace unos pocos años de Los Siete Magníficos. Uy. Y a poco más y me corto las venas. A poco. Con Denzel Washington, que vale, que lo hace muy bien lo que quieras, pero la película es un verdadero... Ethan Hawke y más gente. La película es un horror. O sea, es destrozar Los Siete Magníficos por todos lados, pero bueno. A tu pregunta, claro, ahora ya me haces dudar. En el sentido este, sí, quiero decir... Joder, pero es verdad que no sé. Iba a decir, a lo mejor nos pasa menos con la música, pero claro, es verdad que no hay discos que ahora podamos decir que son abiertamente de ultraderecha, digamos. Sí, sí hay, pero nosotros no los escuchamos. Pero que nosotros conozcamos o que lleguen, digamos, al... A lo mejor sí, claro, luego te pones a pensar en canciones que te gustan o discos que te gustan con letras claramente ultramachistas. Pero sabes... ¿Sabes que hay gente que oye, por ejemplo, unos Taburete, que no tienen unas letras ultra no sé qué, pero a ver, ¿sabes lo que hay ahí de ese trasfondo, no? Entonces, no sé. Es que no sé. Sí, claro, ahora te pones a escuchar retrospectivamente Mecano y dices, joder. Claro, pero eso es diferente, porque en ese momento tú no tenías ni idea, además. O sea, es como... No, y ahora mismo igualmente puedes escuchar Mecano y decir, pues oye, pues es verdad que Nacho Cano es un ser tirando a deplorable, pero hacia no lo sé. Es el tema, te iba a decir, te iba a sacar lo de la persona y el personaje. La persona y el personaje. Es que no sé qué decirte, Asier. A veces coincide que la persona y el personaje son igualmente deleznables, claro. La verdad es que sí. Sí, sí, claro. Y cuando te enteras de ciertas cosas... Pues bueno, no sé, ¿quieres despedirte tú con un tema? Yo me quiero... Y yo me guardo unos que se me estaban ocurriendo para futuros programas. Yo es que te tenía otra pregunta, que era ¿qué único disco te llevarías hoy a una isla desierta? Solo uno, hoy. No es en plan... Vale, o sea, mañana podría elegir otro, claro, por ejemplo. Claro, eso... Vale, eso... pues... Hoy, como lo estoy escuchando mucho, y aunque no sea, entiendo que no es el mejor disco del mundo, pero a mí me pondría ñoño y pues este disco que te digo que han sacado los Tears for Fears en directo. Hoy, hoy. Vale, claro, hoy. Si me hoy. Dices, ¿cuál es el mejor disco que te llevarías? Pues igual te diría Mil, te diría Dark Side of the Moon, te diría, qué sé, te diría tantas cosas, pero hoy El Animals, hoy este. Bueno, pues mira, yo... Bueno, no, sí. Yo, claro, yo ahora mismo la verdad es que lo he preguntado, pero no lo tenía nada preparado. Pero quizás hoy el Diesel and Dust de Midnight Oil. Mira tú, ¿ves? Que no me parece el disco de la historia, pero es verdad que lo he escuchado hace poco y me parece que estaba súper bien todo, con unas letras guays. Sí. Una portada bien bonita. Una portada preciosa, efectivamente. Lo de dentro también es muy bonito. Con pues el otro día pusimos Beds Are Burning, pues pon otra, ¿no? No, pero es que me da cosa repetir, es que me estaba dando cuenta de eso. Otro disco que no me importaría. Te lo estoy enseñando a ti. ¡Hombre! ¡Goma! ¡Madre mía! ¡14 de abril! ¡Goma! ¡14 de abril! ¡Ojo! ¿Ese disco igual te ha costado un dinero o qué? No, porque es nuevo. Ah, o sea es una reedición. Vale, sí, vale. Sí, porque el... Bueno, es que directamente en Discogs no es que está, lo estoy viendo. Y si se vendiera, valdría una pasta. Sí. ¿Y pues, por qué no ponemos una DAI para despedirnos? Pues sí, nos podemos despedir con su primer tema, que dura mucho, pero como es el último, pues solo durará un ratito. Aquí y ahora. Bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que os haya resultado de cierto interés. No sé, igual así era alguna vez que no tengamos nada preparado, podemos seguir diciendo tonterías. O ya podemos continuar así todos los programas. No, tampoco es eso. Si os ha servido para algo, nos alegramos. Si no, por lo menos que disfrutéis con la música. Saludos a todos los amigos y amigas de Radio Almaina, allá en Granada, aquí en Bilbao, a la horita más aspirratia, y a los del todo del resto mundial que nos escucháis por todos los sitios. Gracias y agur. Y pensad que es mejor improvisar que estar en la calle. Delinquiendo. Agur.